Gracias, Musak. Gracias, Christine. Eneas, gracias por acompañarme. Habéis sido una compañía todo este trimestre, resonando en diferentes momentos, en una inspiración que se ha ido alimentando estos 3 meses desde que me solicitasteis la grabación. En cierta manera me da pena tener que grabarlo hoy, porque significa que este proceso se acaba, pero así empezará de nuevo otro. Estamos a mediados de abril, en lo que esperamos sea ya como la última parte de una pandemia en proceso de lenta vacunación. Hoy os hablo desde mi casa, desde el exterior de la ciudad de Madrid. A un lado, tengo la ciudad como un objeto que casi se puede tocar con el dedo. Al otro, pienso en los lugares que se van más allá, hasta los confines de la provincia de León. La ciudad para mí es casi un objeto panorámico hoy que tengo frente a mi casa, pero impenetrable a la vista. A través de la casa de campo, puedo llegar con mi imaginación a 2 lugares de la ciudad. Una terraza en el centro de Madrid, que poco a poco verdea, se enraiza y su hábitat va siendo múltiple y diverso a cada rato. Es un proyecto ilusionante donde algunas plantas acompañan el crecimiento de su moradora. Es un lugar muy pequeño donde la vida comienza a aflorar en el reguero de asfalto en el que vive esta casa. El otro es un espacio muy cuidado, al lado del río de Madrid, donde compartimos ratos de trabajo, de calma, de comidas sanas y de sobremesas. En él, poco a poco se desvela la necesidad de diseñar un jardín productivo, pero no para los humanos, no un huerto, sino un lugar para contemplar la belleza de la reproducción de la vida, del crecimiento simultáneo. Al lado de donde trabajamos hay un pequeño solar que nos está pidiendo echarle un poco de agua, cuidarlo de manera que pueda crecer y entender que esto acompaña nuestra vida en la ciudad. Pienso que crecen nuestros hijos en las ciudades, pero pienso también, ¿junto a quién crecen? ¿Junto a quién envejecemos las personas? ¿Acompañados de quién y de qué en la ciudad? Y desde estos ejemplos también pensaba en la pregunta, ¿podemos crear un entorno donde además de crecer nosotros como personas, puedan crecer otros seres? ¿Puedan crecer otras cosas vivas? ¿Qué somos capaces de cuidar y de sostener? La pandemia es un impasse urbano, un periodo de tiempo donde debemos atender algo que va más allá de nosotros y poner atención en eso que nos hace preguntarnos, ¿dónde queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? ¿Con quién queremos compartir esta vida? Desde las arquitecturas afectivas, hemos elaborado un mapa para el año 2021 que nos preguntaba en esta situación de emergencia, ¿quién quiero que me acompañe? ¿Quién no quiero que me acompañe? ¿Qué objetos me llevo conmigo en este año pandémico? ¿Qué miedos me están habitando para tomar las decisiones sobre mi vida, sobre la de los demás? Incluso, ¿qué promesas me hago que sé que no podré cumplir o que ni siquiera me están haciendo bien? Todas estas preguntas, por supuesto, tienen un reflejo material, espacial y urbano. Pienso que todas estas preguntas llevan a valorar o denostar una de las más importantes, tanto a nivel individual como a nivel de sociedad. ¿Dónde estamos? A mí la pandemia me pilló ya en un impasse personal y profesional que en realidad me ha permitido poder enfrentarla haciendo del dónde estoy un lugar de enriquecimiento personal y también territorial, valorando lo primero mi propia casa y reconocerme en un lugar que me cobija afortunadamente. Después, el territorio que aparece frente a mi casa, un descampado, antes denostado por mí y por muchas de las personas que habitan cerca mío, y ahora como un lugar que percibo como esa tierra, ese suelo que crece y que cambia como yo estoy cambiando. En realidad, una posibilidad para la ciudad, quizás la única para un devenir resiliente. Tras este descampado, uno puede acceder a la casa de campo, y allí juntas, ella y yo, hemos vivido la soledad de estos tiempos, los paseos que la ley no nos ha permitido dar, la inaccesible posibilidad de la tormenta Filomena que lo destruyó, y el hoy cuidado por el trabajo de recoger y de trocear todas esas ramas y esos árboles que no aguantaron la embestida de la nieve. El paisaje que se destruyó en realidad era un paisaje de repoblación de pinos que no aguantó a Filomena, porque en realidad es un paisaje irreal. Es un espejo de nosotros mismos como sociedad. Yo diría como una plantación patriarcal. El pino, en realidad, parece el macho único de las especies posibles del ecosistema ibérico que podemos reproducir con el tiempo en muchos de los lugares, ¿no?, de este país. Si no es capaz de albergar esta repoblación de pino una sucesión ecológica que albergue a otras especies y tenga otras como biocomplicidades, no seremos capaz de desarrollar un paisaje posible y vivible diferente. Este proceso, que lo he aprendido como día a día con el pequeño bosque de la casa de campo, también es un proceso que desde hace tiempo trabajamos desde las arquitecturas afectivas. Desde ahí hemos desarrollado un programa para las ciudades y los territorios de ahora, del siglo XXI, que se basan en realidad no en cómo crecemos como humanos a través del urbanismo que nos han enseñado y que conocemos, para que sean otros los que lo puedan hacer. ¿Cómo desarrollamos un programa para que efectivamente dejemos espacio a otros que puedan desarrollarse y crecer junto a nosotros? Nuestro programa, denominado Cambium, es en realidad una agenda urbana, política y afectiva, que quiere, por ejemplo, que el derecho al bosque sea un lugar desde el que diseñar la ciudad, donde bosque y ciudad no sean entidades antagónicas, donde el urbano no sea solamente la exclusión de lo salvaje, y el bosque no sea un campo de refugiados de especies vegetales, como diría Emmanuel Cocha. Un bosque tan diverso, donde Filomena no sea el motor de destrucción, sino al revés, la energía de la vida intensa para nutrir de agua el invierno de la meseta. Un bosque donde todo con mayúsculas forma parte de él. Carreteras, infraestructuras, barrios, personas, etc. Entonces imaginamos una ciudad donde en realidad todos sus ciudadanos tienen derecho a un espacio de conexión con lo vivo y lo que crece a su lado, cerca de casa, y no solamente en los parques homogéneos y en realidad biodesertizados de la ciudad. Mi privilegio con el descampado frente a mi casa ha sido, de hecho, darme cuenta de que existe y de la vida que es capaz de albergar, pero en realidad puede ser un motor para la ciudad que está por venir. Desde este territorio en el que vivo, a las afueras de Madrid, imagino con la misma intensidad la terraza y el jardín del interior de la ciudad y también esos espacios exteriores a ellas. Y pienso durante este texto en la ciudad de León y en los pueblos más allá de la ciudad de León. Y hoy soy capaz de comprender que la ciudad pospandémica es en realidad una línea imaginaria que vincula la pequeña terraza del centro de Madrid con el pequeño pueblo de León. Y es importante aquí lo de pequeño, porque el mundo está narrado desde las grandes hazañas, pero se construye desde la fragilidad de nuestros pequeños actos. Por lo tanto, creo que la ciudad pospandémica para mí es esa línea continua que une dicha terraza del centro de Madrid con un pueblo de León. Desarrollar este hilo puede hacer de la ciudad, de los pueblos y de nuestros territorios lugares más vivibles en un futuro próximo. Ante esto, pues surge la pregunta de cómo lo hacemos, ¿no? Y te traigo como varias reflexiones en torno a esto, ¿no? La primera sería que mi labor como arquitecto, y lo veo en otros, se está transformando desde hace años en dejar de comprender el espacio que desde estas categorías espaciales de la exterioridad que nos han marcado tanto, que nos dicen que después de nuestro cuerpo está la casa y que luego está la calle, y que luego está la plaza o el espacio de lo público, la ciudad, el territorio y la naturaleza, como lo podría describir en el siglo XIX el Orla de Guy de Maupassant, no es un lugar válido para trabajar. Estas categorías, además, han dado lugar a todas las disciplinas del diseño que en realidad se basan en el tamaño y la escala desde las cosas, enumerando desde el diseñador de moda o el diseñador de interiores, al arquitecto, el urbanista, el paisajista o incluso el geógrafo. ¿Cómo podemos comenzar a comprender que nuestro trabajo tiene más que ver con los vínculos que queremos reproducir que con las escalas del dónde lo hacemos? Con lo cual, la pregunta que aparece como una pregunta vinculante es ¿desde dónde diseñamos? Creo realmente que las ciudades y los territorios urbanos tienen una posibilidad no explorada con claridad, que es la de pensar en el otro. El diseño no existe si no está ligado a la vida del otro. Esto significa que el proceso de diseño no es solamente para el beneficio de las personas, sino que la vida de otros seres, de otros árboles, animales, insectos, es también diseño. Todo para que la ciudad y lo urbano no agote sus posibilidades de existir. Las arquitecturas afectivas que os propongo tienen sentido al pensar que el proceso de la vida y el diseño son una misma cosa. Yo creo que podemos decir que vivir es diseñar. Diseñar infraestructuras como sistemas completos que pueden y deben estar al servicio de una vida en situación de cambio. Como arquitectos y diseñadores, debemos ser capaces de practicar una escucha tranquila que haga posible que otros seres también puedan diseñar. Para nosotros el cambio es dejar que otras personas, seres y cosas vivas diseñen también en colaboración. Para ello debemos escuchar en calma, para entender para lo que otros dicen, para ver lo que otros hacen, lo que expresan y lo que sientan, y desde ahí que eso también pueda ser motor de nuestro diseño. Las especies diseñan, se cuidan unas a otras. Aprender a escuchar en el lugar para que otras puedan diseñar es un factor bien determinante, también desde la fragilidad de la vida que nos muestra esta pandemia. Nuestro rol es escuchar y poner presencia y atención. Para el entorno de las arquitecturas afectivas, eso es diseñar. Diseñar es poner atención, escuchar para detectar las realidades afectivas que percibimos en nosotros y en nuestros entornos. Dibujar lo que observamos es investigar, es hacer del dibujo una herramienta de la intuición. Desde ahí, habitar las intenciones desde las que hacemos las cosas, todas ellas, pues nunca hay una sola intención. Y por último, es un proceso de cuidado para abrirnos a nuevos territorios. Sabemos hoy que la arquitectura también nos compone. Lo material siempre nos afecta. Y esto es así. Con lo cual, me pregunto si podemos trabajar en el desarrollo de un materialismo afectivo mucho más vinculado. Si podemos pensar una arquitectura material que nos ayude a crecer juntos como sociedad. Y si hablamos de materia, de energía, de información y de conocimiento, también como la ciudad es hoy un lugar que nos chupa la energía biológica y apenas nos la devuelve. También debemos modificar esta relación energética. El campo también lo hace. No existe un campo como exterior de la ciudad, como un parque temático donde los urbanos vamos a comprar quesos, a pasear al aire libre en estancias de turismo rural. El campo tiene su propia realidad y también necesita un equilibrio de todas esas entidades. Un equilibrio de este hilo imaginario que habitamos en esta conversación de la terraza del centro de Madrid y un pueblo de la provincia de León. Este cambio, por supuesto, es material y para mí es una evolución de la propia arquitectura también. Una arquitectura que es afectiva con el suelo que pisa, con el aire que le rodea, con el agua que usa o la energía que utiliza. Es afectiva con las personas que están, con las que transitan, con los invitados y con los ocasionales. También con la memoria de quienes lo habitaron, marcada en su materia. La arquitectura es afectiva con los seres que deambulan por ella, que la atraviesan con los que están cerca y también con los que están lejos. Con lo que está presente y con lo que se excluye, con lo que cuida y con lo que perjudica. La arquitectura pienso que se construye de distancias afectivas con los seres y con las personas. A veces conviene alejarse y otras veces hay que acercar cosas. Pero siempre hay que ser consciente de la distancia que construimos con nuestros diseños y nuestras acciones. Construir distancias del ruido de alrededor o acercarnos en distancias a las cosas vivas que no podemos sentir si no escuchamos con atención. En mi caso, la observación y la escucha atenta cada día más hacen los proyectos. Para terminar, creo que la ciudad pospandemia es esta línea continua que une una terraza del centro de Madrid con un pueblo de León. Este hilo puede hacer de la ciudad, de los pueblos y los territorios, lugares vivibles en un futuro próximo. Este hilo implica deshilachar la madeja de vínculos que nos compone para observar qué vínculos reales queremos y cuáles no queremos. Implica que una vez deshilachados, tengamos que construir desde el lugar propio de cada uno y en relación con las demás entidades, cuerpos, objetos, casas y ciudades para trazar preguntas vinculantes. Creo que desde este lugar es donde surgen los entornos, las ciudades y los territorios donde, para empezar, las infraestructuras sean diseñadas al servicio de la vida, donde también las cosas puedan crecer simultáneamente y a la vez. Yo creo que hoy nos frustramos en casa y nuestros cuerpos quedan confinados en su interior, pero no es totalmente cierto. Pienso que hay algo también en este capitalismo emocional un poco peor, pues se conforma un continuo casa, teléfono, cerebro que nos hace tanto daño colectivo como el propio virus y no nos deja estar tranquilos. La cantidad de información que circula en la pandemia hace que precisamente desaparezca la posibilidad afectiva de habitar ese otro lugar que nos permite estar en calma. El hilo continuo de acciones que podemos construir desde la pequeña terraza del centro de Madrid con el pequeño pueblo de León, lo necesitamos para construirlo desde la calma y la tranquilidad. Y eso es casi hoy un privilegio, dadas las condiciones estructurantes que vivimos en este capitalismo pandémico. Pero como otros privilegios, también es un privilegio contestar, pues desde este privilegio vinculado con la vida, con el cosmos, con nosotros, podemos fabricar un entorno más vivible, un lugar para vivir distinto. Quiero agradecer a todas las personas que me rodean por permitirme estas reflexiones y estas conversaciones, a María, a Tirso, a Marta y a muchas otras. También en este proceso a Eneas y a Cristín y al MUSAC como institución. Y ahora, a todos vosotros por escuchar y por estar ahí. Muchas gracias.